2013. Es mi turno, yo no cambio de rumbo, sigo siendo nocturno, con lírica los tumbo, yo siempre lo hago yumbo, bien grande, gigantesco, pa' conservar el puesto, si te falta flow te presto, total a mí me sobra, lo quito si me estorba, yo no le debo a nadie, por eso nadie me cobra, critican mis obras, por el contenido, que le valga verga si me fumo un puto kilo, total nada les pido, yo ando tras lo mío. Nada de lo que digan va a cambiar lo que yo digo. Tú sigues jodido y andas bien ardido. Todos tus comentarios te caben en el fundillo. Hablas por el culo, por eso la cagas. Nunca nos das la cara, al chile que eres de agua. La boca te la enjuagas con un litro de mecos. De tanto que mamas nos dejas los huevos secos. Me alegra que su odio me dé la inspiración pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustración yo sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes. Me alegra que su odio me dé la inspiración pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustración yo sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes. A huevo, son puro culero. Tiran, tiran mierda, pero corren luego, luego. Le prenden fuego, pero cuando llego, en corto los apago, les pego y les bajo el ego. Porque es mi decisión, cabrón, ser una verga. Se me dio chingón el flow y rimas cerdas. Espero que entiendas, que mejor te pierdas. Que entre más me tires, haces que mis ramas venda. Y aunque se oiga, mamón, lo que digo, se lo digo chido, compa, que se ponga al tiro, porque yo me inspiro de las cosas que me pasan, de la vida, de la calle y de los envidiosos pata. Si soy bien pirata, ya todos lo saben, putos ni se claven, lléguenle a la gaber. Sé que los molesto por ser mejor en esto, y porque en la libreta y la tarima lo demuestro. Me alegra que su odio me dé la inspiración pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustración yo sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes. Me alegra que su odio me dé la inspiración pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustración yo sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes. No te hagas pendejo, güey, no eres lo que me... Pero yo no te guacho a ti, estoy guachando a tu ruca. Como la hago sonreír, ahí trae listo el iPhone. Va la foto con el beck, oh shit, ya se puso celoso. Y eso que está ni canto, cálmate que escucha el oso. El goloso, tramposo, el más escandaloso. No puedo muy morritas porque las destrozo. Igual que todos los putos que me están chupando el trozo. Ay, Dios mío, quítalos de mi camino. Y si los elimino ya sería su destino. Malditos cretinos, siempre tiran cagada y dicen que son tus amigos. Pero ponte al tiro, ando protegido. Dicen que están bien ido en todos lados conocido. Y en el chat está la pau, pau, es mi miau, miau. Va nueve culitos, I can show you how. Me alegra que su odio me dé la inspiración pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustración yo sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes. Me alegra que su odio me dé la inspiración pa' seguir haciendo feria y escribir otra canción. De su frustración yo sigo haciendo billetes, pinche bola de ojetes, por algo somos los jefes.